Chamamé y acordeona para gozar con este ritmo del litoral que suavecito les cantaré. Para la bota de corazón sueñan los barrios hoy como ayer, y al trotecito del chamamé van las parejas bailándolo. Córdoba linda, los campanarios fuente de fe, señor de bronce reina el placer, bajo tu cielo yo soy feliz. Córdoba linda, gran dibujante tu capital, mi patria chica no hay otra igual, cuanto a la tierra donde nací. Chamamé y acordeona para gozar con este ritmo del litoral que suavecito les cantaré. Para la bota de corazón sueño los barrios soy como ayer, el trotecito del chamamé van las parejas bailándolo. Córdoba linda, los campanarios fuente de fe, teñir de bronce reina el placer, bajo tus cielos yo soy feliz. Córdoba linda, gran dibujante tu capital, mi patria chica no hay otra igual, canto.